ride. I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times. Hey, hey, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Vamos arrancando, qué placer estar de nuevo acá, qué placer de estar acá en la Radio Las Cabas, en la 90.3, en este hermoso programa que nombramos Así es la Vida. That's Life, como recién sonaba antes de la intro del programa. Ya son las 6 y 3, hoy es lunes. Como siempre, como todos los lunes a las 6, acá está Así es la Vida. Yo soy Gustavo Galeano y le doy la bienvenida a mis compañeros que están siempre ahí bancando, haciendo el mate, dijo que estaba recién, Leonardo Cabral. Hola Leo, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? ¿Qué onda? Estoy, estaba en el... Me encanta, en la Leo. Boludo, me olvidé la pava en el coso. ¿En dónde te olvidaste la pava? Olvidé la pava. ¿En dónde? En el fuego, boludo, por eso te dije, no puedo abrir el programa porque estoy tratando de apagar las llamas. Ah. Y nada, porque, a ver, mis mates son raros, creo que los nazis del mate me van a querer mandar a morir, porque, qué sé yo, le pongo, porque me estoy recuperando una gripe, no me acuerdo cómo se llama, Bueno, le pongo como una raíz rara al agua, le pongo miel y le pongo un cachitín de azúcar de mascabo. Jengibre. Y esa es mi ritual y mucha gente me odia por hacer esas cosas, ¿no? Pará, ¿le pones jengibre al mate? Jengibre, exactamente. Ahí está. Sí. Y eso. Es fuerte. Me gustan las cosas fuertes. Además te mete, para despertarse viene buenísimo porque te mete un bife. Pero zarpado. Encima me comí un sándwich de milanesa que me recontra tiró. Tipo, terminamos a las... Empecé a comer a la una y me recontra tiró. Y acá estoy tirado, pero bueno, vamos a ver si me revive este Mati. Bien. Y Lucas arrancó con todo, ¿eh? Con los tapones de punta hoy a la mañana. Dijo, hoy me clavé. ¿Un vodka era, Lucas? ¿Qué, uy, ¿qué estabas tomando? Sí. Estábamos nos remandó al frente, mal. Estábamos en una reunión de radio y Luca dice, oh, loco, se me parte la cabeza. Pero yo le digo, Luca, ya es lunes, ya está, la resaca pasó. No, ¿qué resaca? Ahora me dice. Hola, Luca. Hola, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todos nuestros oyentes. Sí, yo estaba acá en la reunión escuchando. Y en un momento me golpean la puerta y mi hermana entra con un vaso rojo de color, del contenido rojo. Yo dije, uy, ¿qué es eso? No, Tomás me dice, fíjate si está bien. Yo le doy un sorbo así con ganas, ¿viste? Ah, y ese era alcohol era, no se sentía la fruta. Después mi hermano me trajo de nuevo, ya rebajadito, como me gusta a mí, un poco más tranqui. Pero no, se me partió la cabeza. Todavía me duele la cabeza, ando resacoso y le di 4 sorbos a un vaso. Tuki tuki. ¿Te puedo mandar un saludo a tu hermana que es re jede? Y que yo banco mucho a los jedes. No, lo peor es que mi hermana no podía tomar. No tomó, mejor dicho, porque le pusieron la segunda dosis hoy. Así que solamente vino a traerme para que yo pruebe. Qué grande, valoro mucho a tu hermana. Quiero una hermana así, que me des cabio un lunes a las 10:30 de la mañana. 11:30 de la mañana. Genial. Bueno, y así arrancamos este programa. Ya son las 6:07, hoy es 25. Se va yendo este octubre. A algunas personas se les hizo muy largo este mes, pero no, va pasando de a poquito. No sé cómo fue este octubre con ustedes. ¿Les fue leve? ¿Terminaste de ver todas las películas, Lucas? ¿O te quedan? Me quedan un montón, pero bueno, no pude terminarlo. Avancé bastante igual, pero no pude terminarlo. Iba a decir que hasta el 20 de octubre, para mí como que pasó volando, y estos 5 días como que, dale octubre, metele nitro. Porque estos últimos 5 días es como que está pasando lento la cosa. La recta final siempre es difícil, ¿viste? Ya venís con el caballo cansado, ¿viste? Con las últimas monedas en la sube, si tenés ahí en la sube, o si no a patín. Bueno, este programa se llama Así es la Vida, tiene música. Para los que no saben, capaz nos escuchan por primera vez y piensan que solamente vamos a hablar de vodka y Lucas. No, hoy vamos a pasar de todo. Va a haber noticias, sí. Hoy estrenamos una nueva sección, ¿eh? Sí. Hoy estrenamos una nueva sección. Venimos con sorpresas en esta radio, en este programa. Vamos innovando siempre, ¿eh? Cada semana algo nuevo traemos. Pero lo dejo para el próximo bloque. Lo dejo para el próximo bloque. Los voy a sorprender. Si están mirando las redes sociales, el Instagram de la radio, Radio Las Cabas, obviamente, Radio Las Cabas en Instagram, Radio Las Cabas en Facebook, Radio Las Cabas en Twitter, aunque no tuiteamos mucho porque hay mucha gente mala en Twitter, pero nos llega información. La que está ahí como cabeza, como community manager de la radio es Noé. Le mandamos un saludo a Noé, que está armando las placas, las armó, está ahí, está la encuesta de Radio Las Cabas, que salió casi en el fin de semana, ¿eh? Y alguien se metió en el podio de esta encuesta hace unos minutos que pelea el primer puesto, hoy vamos a hacer una encuesta, así que miren el Instagram de la radio, likeen o me gusteen, como quieran decirle. ¿Cómo decís, Leo? ¿Likeen o me gusteen? Yo digo me gusteen. Ahí va, me gusta. Y porque sí, no le vamos a hacer el juego a los Yankees, Gustavo, por favor. Y me gusteen, loco, no cuesta nada. No cuesta nada, encima es gratis, boludo. Estamos acá como unos boludos los tres, cagándonos de calor. Hace calor y yo estoy tomando mate. Dale, me gusteá, compartí. Loco, dale, somos buenos pibes. Compartan, manden mensajes, saluden, por favor. Cualquier mensaje de cariño nos hace muy bien. Y hablando de cariño, vamos con un poquito de música. Leo, ¿qué tenemos para hoy? Sí, hoy tenemos una gran variedad de música. Nos espera un programón, creo que un gran programón. Está cargado. Los lunes últimamente viene bastante cargado, pese a que los días favoritos de la gente siempre son los jueves. Los lunes viene bastante cargado, y también viene bastante cargado de música, música nueva, música que todavía nunca pasamos, siempre tratamos de innovar en las listas de música que pasamos. Así que, para empezar, ahora, 6:11 de la tarde, prepárense algo, tranqui, relájense, ¿sí? Aunque estén laburando ahora, porque sé que hay gente laburando, relájense, el laburo tranqui, no se frustren, y escúchense este temazo de Portugal The Man, y esto es Feel It Still. I keep my hands on myself. Y acá estamos. Le damos la bienvenida a esta ceremonia de premiación para los Golden Soretes de la semana. Acá en Radio Las Cabas, en Así es la Vida, los Golden Soretes. Me acompaña del otro lado el señor Leonardo Cabler. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo le va? Está muy bello hoy, ¿eh? Se vino de gala, ese traje está muy pintón. Gracias. Bueno, mucho oro. Hoy... ¿Viste? Mirá cómo me hace el pelo. Mirá cómo te hace el pelo y esos pantalones que están hasta el ombligo y que dejan ver esa minisculidad de medias con la cara de Ricardo Ford, me encanta también. Hermoso. Bueno, gracias. Usted no se queda atrás, señor. No me quedo atrás, por favor. Bueno, ¿y la tenguita? Hoy... Esta semana nos convoca, nos ilumina, porque vieron cuando se alinean los planetas. Bueno, esta semana se alinearon frases célebres de varias personas que tienen mucho reconocimiento, son muy escuchados, tienen poder político muy grande y hoy la vamos a estar compartiendo y decidimos hacer el premio los Golden Soretes. Pueden votarlos en las redes sociales. Ahora mismo les vamos a presentar a los candidatos de los Golden Soretes. Leito, ¿qué tenemos? Los nominados son Diego Brancatelli. Si a mí me dieran la posibilidad de contratar más gente sin tener que pagar lo que hay que pagar, yo tendría el doble de empleados. José Luis Espert. Bajar de edad de imputabilidad a los 14 o hasta los 12 años. No hay aplausos. Importante. Gonzalo Bonadeo. Los paralímpicos no deberían tener medallas. Un olor... Axel, mucho olor y mucho color marrón, ¿eh? Axel Kicillof, vamos a buscar tierra en todo el conurbano para hacer urbanización que falta. Todo esto a un año del desalojo de Guernica. Mucho marrón en estos Golden Soretes Awards. Siga, Gus. Y el último que se unió a esta nominación... de los Golden Soretes es Jorge Lanata. Y el 13, en realidad, todo el 13. Acaban de publicarlo en las redes sociales, en el Instagram del 13 TV. Indios al ataque pusieron. Indios al ataque pusieron en su Instagram. Ahora, el domingo, 22 horas, va a estar Jorgito Lanata. A esta ceremonia pueden acercarse a las redes sociales de la radio y voten, por favor, voten a ver quién se lleva el premio de los Golden Soretes. En un ratito vamos a estar pasando algunas de las declaraciones. ¿Querés escucharlo a Esper en realidad todo lo que decía? Porque dijo un poquito más, no fue solamente eso. Un cachitito más querés escuchar porque está... No tiene desperdicio lo que dice Esper. Leo. En realidad sí tiene mucho desperdicio. Por eso está nominado a los Golden Soretes Awards. O sea, tiene bastante desperdicio. Deberían ser los premios diarreicos, pero tratamos de hacerlo un poquitito más poético. Y en algún momento, cuando tengamos el premio físico, cuando se nomine al ganador, vamos a ir a las redes sociales, los vamos a etiquetar y posiblemente, si conseguimos los medios, quizás les hagamos llegar el premio físicamente a la puerta de su domicilio. Y capaz que nos hagan juicio, pero vale la pena arriesgarse por el periodismo, Gus. Dejar de ser gratis en Argentina. Bancamos el accionar de las fuerzas policiales en defensa de los inocentes contra el delincuente. Queremos denunciar y llevar a juicio a todos los jueces sacapresos que están aterrando a la sociedad. Hemos instalado una cultura de la violencia, donde los delincuentes se pavonean antes de salir a delinquir, sacándose fotos, selfies y filmándose con armas acerca de cuál va a ser el próximo atraco. Esto se debe en parte a la lamentable doctrina abolicionista de Zaffaroni, de las cuales ustedes, Tolosa Paz, seguramente sabrá muy bien. Esto tiene que terminar. Tenemos que dejar de vivir así. Proponemos una suba en el endurecimiento de las penas, muy profundo. Bajar la edad de inimputabilidad a los 14 o hasta los 12 años. Las penas tienen que ser de cumplimiento efectivo. Si son 20 años, son 20 años. Y no 13, y si se portan bien, salen a los 14. También tenemos que proponer y avanzar en la conformación de una fuerza especializada con los mejores miembros de las fuerzas de seguridad que combata el narcotráfico, un nuevo flagelo que asoma... Pero, ¿escucharon el o oh, hasta los 12? Y si me pinta también hasta los 10. Fue una cosa. Y si se portan bien, hasta que los 14 salen. A mí me mata. Ay, es un contrincante fuerte, ¿eh? Yo creo este está entre los nominados que puede llegar a ganar. ¿Se acuerdan de Brancatelli? Yes. Un poquito de Brancatelli, ¿se acuerdan? Bueno, que se hacía el defensor de los pueblos, el del lado del trabajador, muy kirchnerista peronista. Bueno, escuchen esto, a ver qué opinan. Lo que dice Yamil es cierto, los que tenemos pymes y los que pagamos sueldo, yo tengo un supermercado en Caseros, que de paso aprovecho, ya que nos va bastante flojo que vayan a Don Ahorro frente a la estación de Caseros. Tenemos a todos en blanco y es un dolor de cabeza pagar los salarios más todas las cargas sociales. Es lo que realmente nos hace la diferencia de que no nos vaya bien. Entonces, yo no quiero que sea fácil despedir. Tampoco que cuando vos despidas a alguien te tengas que fundir porque te hacen juicio con cosas que son inexistentes y siempre tienen la razón y es imposible sostener. Ahora, sí tendría que ser más fácil poder contratar y que haya facilidades. Si a mí me diesen la posibilidad de contratar más gente sin tener que pagar lo que hay que pagar, yo tendría el doble de cantidad de empleados que tengo. Ahora, dicho eso, ¿tu negocio? En mi negocio. Necesito el doble de gente de lo que señores, tengo. Necesita, obviamente, pero obviamente no quiere pagar lo que hay que pagar. El otro día escuché esto en una columna que hizo Alejandro Berkovich y no solamente nombra esto, esta barbaridad que dice Brancatelli, de que obviamente no quiere pagar lo que hay que pagar, sino que otra de las cosas que dice es sobre el tema de los las denuncias por despidos. A ver, claro. Brancatelli no quiere que sea fácil despedir, pero tampoco que hayan denuncias de despido que no tengan razón de ser. La mayoría de los despidos que hay, de los juicios en despidos que hay, son de muchos años, con la verdad que vos imagínate, vos sos un empleado, estás en contra de una empresa que tiene todas las de ganar, siempre. Y contratás a un abogado como lo que sea. Hay muchas personas que se rompieron la espalda, se rompieron los brazos, trabajando en fábricas inhumanas, que no se quieren hacer cargo de todo lo que terminan perjudicándole a la salud de sus empleados. Pero bueno, claro. Branca quiere más gente, obviamente, que quiere contratar el doble, ¿sí? A mí me mata que en una parte uno le dice, Brancatelli es macrista. No es macrista, es kirchnerista peronista, que también van del lado del capitalismo. O sea, a ver, por más que se haga el Marx, esas frases son muy del capital. Y sí, también el kirchnerismo tiene su gran alianza con el capitalismo, como lo ha dicho Cristina últimamente, que el capitalismo es la única solución a seguir adelante, a seguir existiendo y a seguir sacando adelante la Argentina. Lo ha dicho Cristina, sí, no es macrista, es kirchnerista. Bueno, y el último que se unió a estos Golden Solete fue Jorge Lanata y el 13. En realidad, directamente el 13, acompañado de Jorge Lanata, entre lo que hacen. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos con Claudia, si no me equivoco, de Puyem, que nos contaba sobre toda esta discriminación que están haciendo los medios de comunicación por parte contra los mapuches, contra los pueblos indígenas? Bueno, para dejar bien en clarito la discriminación de cómo se manejan estos medios de comunicación, en su Instagram del 13 TV ponen indios al ataque, promocionando el programa de Jorge Lanata, y dice, son los nuevos terroristas. Escuchá, son los nuevos terroristas. Incendian y tienen en jaque a la población, a poblaciones enteras. Reclaman la mitad de la Argentina. Esto es lo que puso en las redes sociales del 13 TV. Hay una nota que está muy buena, que cuenta bastante detallado en página 12, que habla sobre el negocio de demonizar al indígena. Se llama así la nota, que muestra el detrás de los conflictos contra las comunidades mapuches, y obviamente era algo de lo que ya veníamos hablando anteriormente, que se cobró las vidas de Rafael Nahuel, la de Santiago Maldonado, donde, como contaba la semana pasada Claudia, hablaba sobre todos estos intereses que hay por parte de las empresas multinacionales, que se quieren llevar esto, tierra, quieren desalojar tranquilamente, haciendo caso omiso a todas las leyes que hay que protegen a los pueblos indígenas. Así que la verdad que se están peleando el puesto, el primer lugar de los Golden Soretes, se están sacando los ojos. Hay mucho marrón, no lo voy a dejar de decir, hay mucho marrón. Bueno, a los demás candidatos lo vamos a seguir hablando en el programa. Mientras tanto, voten en las redes sociales de la radio. Así sabemos quién se lleva el premio de los Golden Soretes del programa. ¿Con qué seguimos, Leo? Seguimos. ¿Qué canción que metiste? Portugal de Man, no la tenía ni a gancho. Ya está entre mis me gusta. Ya te lo quiero decir. Hay novedades, pumba, novedades. Voy a seguir tirando novedades. Pero ahora nos vamos con un artista que siempre, casi siempre, o la mayor parte del tiempo, siempre la pasamos al aire, por lo menos en Así es la Vida, y que es Natalia Lafourcade. Y este es mi lugar favorito. Música. cuerpo se despierte. Lo llevo, lo traigo, lo muevo y lo dejo ser. Fácil vive y solo es que no requiere de esfuerzos para no ser los momentos. Es increíble que si no es te pone triste, pero no lo es. Solo consume tu tiempo, te va pagando por dentro. Y me hace sentir bien en un mar tan misterioso. Es absurdo intentar comprender lo que siento, solo sé que es honesto. Un hombre queda cubierto de caca después de que un avión que pasaba por allí arrojara los desechos del inodoro sobre su patio trasero. Un hombre Un hombre estaba disfrutando del sol en el patio de su casa en Windsor, al sureste de Inglaterra, cuando un avión que pasaba por el lugar dejó caer residuos sanitarios sobre él y sus muebles de jardín, según ha declarado una concejala local durante una reunión reciente. El desafortunado incidente en el que un avión descargó aguas residuales tuvo lugar en julio, de acuerdo con las actas del foro de aviación más recientes del Royal Borough de Windsor y Maidenhead. Todo su jardín quedó salpicado de forma muy desagradable, ha explicado Karen Davis, concejala del distrito Clewer East, durante una reunión del 14 de octubre. Estaba en su jardín en ese momento y fue una experiencia realmente horrible, horrible, acentúa. Todo el jardín, las sombrillas y el mismo vecino, empapados, cubiertos de caca. De caca. Caca. Al rey Juan Carlos de España lo inyectaron con bloqueadores de testosterona para controlar su desenfrenado deseo sexual. Unas escandalosas revelaciones de un ex jefe de la policía pusieron en foco al ex rey Juan Carlos de España. Se inyectó hormonas femeninas y bloqueadores de testosterona para controlar su libido, porque se consideraba un problema de estado que fuera tan cachondo. Una cagada sí iba a mandar, Para el inyectarse eso, una cagada sí iba a mandar, Una joven amamanta para él es nutritivo. Problema, dijo el novio. Una joven escocesa se hizo viral en los últimos días por una historia. Le contó a los medios británicos que amamanta a su pareja Shaun. Dice que esa práctica que están llevando a cabo la considera innutritiva. Además, Lana declaró la lactancia materna, por lo que no dudó en pasar a la acción. Banco, ¿eh? Y volviendo un poquito a la realidad, hablando de lactancia, yendo un poquito más serio, es imposible no reírse con este momento chiste. Bueno, salió hace muy poquito la noticia de que la Corte Suprema ordenó que se reglamentara la ley para instalar salas maternales y guarderías en empresas. Perfecto, obviamente. ¿Hablando perfecto de amamantar? Claro, hablando de amamantar, porque vos imaginate, querés trabajar, tenés un niño y no sabés dónde dejarlo, obviamente. O querés seguir amamantando, porque normalmente pasa eso, lo que se recomienda, lo que te recomiendan los pediatras, médicos, médicas, especialistas, te recomiendan que la lactancia se siga dando por lo menos los primeros dos años. Y normalmente la licencia de maternidad es de, si no me equivoco, de 6 meses. Claro. Si no me equivoco, de 6 meses. Podés usarlos 3 meses antes de parir, 3 meses después de parir o los 6 meses después de parir. más o menos así. Creo que eran 6 meses, si no me equivoco. El tema es que después de eso, las madres no tienen licencia. Las personas gestantes no tienen licencia. Entonces, obviamente tenés que seguir amamantando. El niño necesita seguir comiendo. Imagínate yo, que necesito todavía amamantar, seguir amamantado. Chiste, chiste, chicos, chiste. Tranquilos, tranquilos. Uy, se agarró la cabeza. No. Sí. Bueno, pero más allá de eso, más allá del chiste, la joda, realmente hay diferentes maneras de alimentar a las niñas, a las crianzas, pero obviamente no son del todo, nada es, o sea, incluso los pediatras dicen nada es mejor que la propia lactancia de la persona gestante. Entonces, me parece perfecto. Salió esta noticia acá en Página 12, es que la normativa había sido apelada por el gobierno, así que la Corte Suprema ordenó que el gobierno reglamentara la ley que obliga a las empresas que cuentan con un número determinado de trabajadores a contar con salas maternales y guarderías para los niños, dice ahí en Página 12, de sus empleados. La normativa sancionada en 1974, imagínate lo que está tardando, ¿no?, había sido apelada por el gobierno de Mauricio Macri. El máximo tribunal confirmó un fallo a favor de un trabajador con hijos en edad de concurrir a guarderías que exigió el cumplimiento de la ley en un reclamo que fue condenado por la ONG, el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Así que, bueno, está en vigencia esto, las empresas deberían cumplirlo, del dicho al hecho hay una gran distancia, así que esperemos que eso se lleve a cabo, porque obviamente se necesita trabajar y aparte seguir maternando también. Teníamos otras noticias más. Leito, ¿qué tenemos? Sí, bueno, viste que teniendo en cuenta estas, están sacando varias leyes, dado el tema de las elecciones del 2021, que viene bastante peleado. Creo que nunca vi unas elecciones bastante peleadas, porque estamos bastante polarizadas. Por ejemplo, están sacando bonos, por ejemplo, dice así, elecciones 2021. El gobierno entregará un bono de 15.000 pesos a los artistas. Lo dispuso el ministro de Cultura, Christian Bauer, que ya había anunciado la semana pasada otro pago extraordinario de 5.000 pesos para jóvenes que fue objetado por la justicia por violar el código electoral. A pesar de la disputa latente en la justicia por el uso de fondos públicos antes de las elecciones del 14 de noviembre, el gobierno entregará un bono de 15.000 pesos destinado a artistas a pagar durante el mes de octubre, es decir, antes de los comicios. La medida fue oficializada en el boletín oficial de este lunes en una resolución que lleva la firma del ministro de Cultura, Christian Bauer. Entre los argumentos se establece, si bien la situación epidemiológica ha mejorado como consecuencia del avance en el plan de vacunación nacional que el Estado argentino está llevando a cabo, aún persisten medidas y disposiciones de distanciamiento social preventivo y obligatorio ante la aparición de nueva variante del virus SARS-CoV-2, que impactan en las actividades del sector cultural. O sea, No te van a dar los 5.000 pesos. Estábamos festejando la semana pasada que te iban a dar 5.000 pesos para que lo uses, ese bono a jóvenes. No te lo van a dar. Lucas ya había comprado las entradas para el cine. Para Lollapalooza. No, ni en pedo. Déjalo ahí. No hablemos mal de Lollapalooza porque nos vamos a morir. Por ello se añade en el texto, resulta necesario contener a los trabajadores y trabajadoras del ámbito de la cultura mediante el otorgamiento de un quinto pago de pesos, 15.000. La primer cuota de las 18 cuotas. Olvídate, Luqui. ¿Sabés las ganas que tenía, Luqui, de ir con vos a Lollapalooza, ver los Arctic Monkeys recontra en pedazo? Empezaríamos a escabiar a las 10:30 de la mañana, como manda Lucas, con esos tragos. A ver, ¿qué pasa con estas medidas? Que, bueno, por un lado me pareció bien que haya como una intervención de la justicia, porque O sea, ¿cuál es el fundamento de darle 5.000 pesos a las juventudes sin cabeza de... A ver, no tienen ni pies ni cabeza eso, como decís, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el punto? Esa es la pregunta que nos, o sea, son todas medidas que obviamente son para ganar un par de votos más. Es decir, no es que esté en contra, obviamente. Todos los artistas en todo este tiempo creo que fueron los más perjudicados por la pandemia, pero se acordaron un poquito tarde, bastante tarde, diría yo. A mí, me está pasando una duda. Me está pasando una duda, que es, yo también tendría esos 15.000 pesos porque yo también me considero un artista. Yo tengo, claro, mi banda Under. Artista. Claro. ¿Me van a dar? Con eso anotate. Me salva bastante. Anotate. Habría que fijarse en la lista de qué significa artistas para ellos, ¿no? Si artistas, claro, son los que tiran para su lado. Igual si van a estar sacando leyes y sacando bonos y después los dan de baja, me parece un poco inútil. ¿Qué sé yo? Lo veo poco serio a todas estas cosas, poco serio. Que la plata la necesitan, obviamente, claro que sí, me parece perfecto. Pero el tema es que, mirá, incluso en la misma nota, un poquito más abajo, ponen el plan Platita. Como lo bautizó el candidato bonaerense Daniel Goyán, se instaló en el escenario electoral para graficar las medidas del oficialismo. Porque es eso, como decís, bueno, demos un poquito más de plata y vemos si recuperamos un par de votos. No hay como un trabajo serio, decís, bueno, se hace como un patrocinio o algún respaldo a los artistas en toda esta pandemia. No hubo. Incluso el IFE duró muy poco para todas esas personas que no podían trabajar tranquilamente. ¿Teníamos una más, Lucas? Sí, desde hoy no hay límite de ocupación en el transporte público. Las empresas deberán garantizar la máxima frecuencia de sus servicios, tomando en cuenta la disponibilidad de vehículos y personal de conducción habilitados. Los colectivos urbanos, suburbanos, trenes, metropolitanos y regionales no tendrán desde hoy un límite de ocupación en la cantidad de usuarios y usuarias transportados, aunque las empresas deberán garantizar la máxima frecuencia de sus servicios y que todos los vehículos circulen con las ventanillas abiertas. No sé, yo creo que hace bastante tiempo que están al máximo el transporte. No sé en qué cambia, qué nuevo es, qué tan nuevo es esto. Sí, la vuelta de viaje que tenías que ir sentado sí o sí, era como muy raro. Encima, pero yo vi esta cuestión de los bondis estallados, lo vi desde que las niñas empezaron a ir de vuelta a la escuela, ¿no? Bondis estallados tipo entre la una, entre las 8 hasta la 2 de la tarde estaban los bondis estallados y con niñas adentro. Y esto pasó hace cuánto, hace varios meses ya. Las ventanillas, o sea, hay gente que todavía sigue cerrando las ventanillas del bondi. Ya sé que hace frío, pero sí o sí tiene que haber ventilación. Parece un poco perseguido lo que dijo, pero que esté perseguido no significa que no me estén siguiendo. Si bien las bajas en las muertes por COVID están bajando, creo que por mes hubo 3, se está hablando de un rebrote en Europa, la gente ya como que se relajó bastante ante los cuidados y posiblemente este tema del COVID quede como una enfermedad más, como una gripe más. Si bien ya van a haber tratamientos para que la gente no siga muriendo, el COVID posiblemente siga existiendo hasta que no inventen una vacuna que la erradique definitivamente, que la veo bastante, bastante complicada. Pero bueno, está ahí y sigue dando vueltas. Y qué sé yo, hay que tener un poco de cuidado, hay que seguir teniendo ciertos cuidados. Y seguimos en esta ceremonia de premiación de los Golden Soretes. Siguen los candidatos, siguen apareciendo candidatos en esta nómina de premiación. Hay uno que no pasamos el lado, que hay dos que no pasamos sus declaraciones, pero las podemos decir. Hace un año, ¿se acuerdan de Guernica? ¿Se acuerdan de lo que pasó en Guernica? Horrible, sí. Bueno, hoy estuvo todas estas familias de Guernica movilizándose por tierra y vivienda. Bueno, familias de Guernica se movilizaron en La Plata para exigir que el gobierno cumpla con lo prometido. ¿Qué pasa? Hace un par de meses, no hace tanto, hace muy poquito, Axel Kicillof, el tipo de las patillas, ¿sí? El de Axel Kicillof, bueno, él dijo, vamos a buscar tierra en todo el conurbano para hacer la urbanización que haga falta. ¿Qué pasa? Axel Kicillof prometió el oro y el moro después de lo de Guernica a todas esas familias. Dijeron, bueno, si se van le vamos a dar esto. Un montón de cosas. Así que, ¿qué pasa? Pasó un año y no se cumplió nada de todas las promesas que se hicieron. Entonces, estuvimos hablando con Janina, una de las delegadas de Guernica, de estas familias de Guernica que estuvieron hoy en la concentración, estuvieron en las negociaciones, y nos cuenta un poquito lo que fue hoy y todas estas promesas incumplidas de Axel Kicillof. Hola, mi nombre es Yamira, soy vecina de la recuperación de tierras de Guernica e integrante del FOL. Hoy nos movilizamos a Ministerio de Desarrollo de la Comunidad con la finalidad de reclamar por el vencimiento de las adjudicaciones de lotes más servicios por los cuales firmamos entre diciembre y febrero, donde los plazos ya han sido vencidos y ese, digamos, ha sido el reclamo puntual y central de la movilización. Hemos unificado la movilización con los diferentes frentes de la recuperación y hemos reclamado por estas preadjudicaciones, de las cuales, digamos, el gobierno de Axel Kicillof y el ministro Larroque se han comprometido y no han cumplido. En este caso, luego de una reunión que hemos tenido, que ha salido a raíz, digamos, de esta lucha, de este plan de lucha, hemos logrado que sea una nueva firma de preadjudicaciones donde el gobierno se compromete a que va a estar definido, digamos, estos lotes, digamos, estas entregas de lotes más servicio de manera catastral. Eso, digamos, ha sido como a modo balance de la reunión de hoy. Nuevamente, digamos, no han cumplido con las entregas. Sabemos que luego de la campaña de Axel Kicillof en los predios de Guernica, nos hemos encontrado que las máquinas que han desplegado para ese acto no han seguido trabajando durante todo este tiempo y seguimos organizándonos y luchando. Muchas gracias. Ahí la escuchábamos a Yamila Rodríguez, una de las voceras vecinas de lo que fue el barrio de Guernica, de la toma tan grande que fue de Guernica, de todas esas familias que ya por medio de la pandemia o mucho antes de la pandemia vivían prácticamente en la calle o vivían hacinadas en diferentes lugares. Bueno, Axel Kicillof y compañía prometieron cosas que todavía no cumplieron. Y encima, escuchá lo que dice para cerrar el acto. A ver si se escucha, a ver. No requiere un trabajo a veces. Porque lo que decía Yamila recién era sobre este acto que fue en agosto, en donde hay un montón de topado, va, en realidad de tractores y todo, ahí en Guernica, en donde en Presidente Perón, en el partido de Presidente Perón, donde prometían que iban a urbanizarlo. Escuchá cómo termina el acto. Que parece imposible, por eso está muy bien que hoy salga el sol en Guernica. Muchísimas gracias a todos y a todas. Salga el sol en Guernica. Bueno, hoy evidentemente no salió el sol en Guernica, porque las promesas del Axel no se cumplieron y estas familias todavía siguen viviendo en la calle. Encima, no, como que no dan tampoco otras alternativas. Yo sigo, me pasó hace poquito, estaba chusmeando por los grupos de alquileres. Y la verdad que la cantidad de cosas que te piden las empresas inmobiliarias, incluso los dueños directos, son increíbles. O sea, no te piden que no mascotas, no niños, no fiestas, no ruido, no estudiantes. Te piden papeles de propietario. Papeles de propietario. O sea, que me pidas papeles de propietario en un edificio en Palermo, Hollywood, está bien. Sí, significa que tengo plata y tengo la capacidad para comprarme un departamentito, además de tener mi casa propia. Pero papeles de propietario yo no tengo, por eso estoy buscando alquiler, negri. Y se lo dije, ¿viste? En el grupo de Facebook, para empezar ahí una discusión. Y nada, sí, pues me encanta, boludo, discutirle a los dueños directos. Es uno de mis pasatiempos favoritos. Y el gobierno tampoco te da otras alternativas. No les pone los puntos a las empresas inmobiliarias, no le pone los puntos a los dueños directos. Los dueños directos directamente se joden solos pidiendo tantas cosas, tantas cuestiones, se van dando cuenta de que la gente obviamente no les está comprando nada. Y veo un montón de personas que dicen, me estoy por quedar en la calle, necesito alquiler, y te piden que necesitan para una mascota, para tres niñes. Es increíble, la falta de tacto que hay en ese sentido. La falta, y te dicen, che, tengo la plata la tengo. Cuento con recibo de sueldo, que eso es una suerte porque no mucha gente tiene recibo de sueldo y es algo que siempre, casi siempre te piden en todos los alquileres. Y tampoco dan otras alternativas, estamos en una secuencia muy difícil. Y por eso Guernica, todos... las personas que estuvieron en esa movilización, estuvieron en esa toma de tierra, será porque directamente no tenían de otra y se estaban por quedar en la calle. Muchísima gente quedó en la calle. Es increíble. Y alternativas hay. Hace poco salió la noticia, se habló mucho acá en Argentina, pero hasta ahí nomás. Se habló, pero no hubo más revuelo con respecto a eso, porque en Alemania, en Berlín, se aprobó la expropiación de 240.000 viviendas por la especulación de los alquileres. O sea, compraron esas viviendas y, obviamente, cuando en determinados lugares, un pedazo, un 4x4, lo que sea, cualquier departamento, te sale re caro por lo que hay alrededor o por la especulación de los otros. El aumento, yo aumento y aumento y aumento y aumento. O sea, no tiene límite. No tiene sentido lo que aumentan los alquileres llegando un poquito más a capital. Todas esas alternativas no las hizo el gobierno, no las está haciendo, como redistribuir las zonas en donde están las facultades, distribuir donde están las fábricas, donde está el trabajo, para que no se centralice todo y después las inmobiliarias aumenten y aumenten y aumenten, y bueno, y después pasa que no conseguís. ¿Cuál actor dijiste que no conseguía alquiler, Leo? Hace poquito me dijiste. Un actor, creo que era un político, no era un actor. Empezaba con Z, que si mal no recuerdo, estuvimos hablando de él hace unas horas. ¿No era el actor este de Chango Feroz? No, Chango Feroz no era. Tango Feroz. Tango Feroz, sí, puede ser. Igual. Igual los alquileres que piden un alquiler en capital, centro, tienen que tener estos y estos requisitos, y se quejan por esas cosas. Hay gente que no tiene directamente dónde caer para ir a dormir. Igual. Banco, que reclame, pero hasta ahí. Vamos con música, Leo, vamos con música. Levantemos esto. Son las 6:59, ya estamos pisando las 7 de la tarde. el día está para unos tereres, para unos mates ahí, viendo la luna, escuchando Así es la Vida, escuchando música. Leo, todo tuyo. Escuchando Foster the People, Imagination. Baldwin y un rodaje trágico. Voy a hablar un poquito de lo que pasó el 21, hace un par de días, hace 4 días, que en una grabación de una película, Rust, en México, en Nuevo México. Alec Baldwin tenía que dispararle con un arma de salva, que dispara salvas a la cámara, y se ve que, como pasa en algunas películas, una de las balas era de verdad. Así que falleció Halina Hutchins, que era la directora de fotografía, y Joel Souza, el director de la película, quedó muy mal y estaba internado todavía. Todavía se sigue investigando qué pasó y, bueno, a esperar a ver qué pasa. ¿Qué le pasa a Alec Baldwin primero? Porque, bueno, él obviamente no sabía que había una bala de verdad ahí adentro. ¿Quién es el encargado de fijarse esas cosas? Y nada, va a llevar un tiempo la investigación esta. Sí, Lucas, está viendo, o sea, hay una investigación y de hecho se está llevando a cabo porque el lugar donde se filmó la película no son las mismas leyes que se manejan en todos los Estados Unidos. O sea, los distintos estados se manejan con leyes distintas y, por ejemplo, acá se está diciendo que esto fue en Nuevo México y que podría enfrentar un juicio por homicidio involuntario, que es lo que sigue vigente en Nuevo México, y es lo que lo podría afectar y podría llegar a ir a la cárcel. Es una cagada porque es obvio que el tipo no la quiso matar. Fue un accidente, se sabe que fue un accidente, y además no, si vamos a buscar un culpable, él no sería el único, porque hay gente que se encarga de cargar el arma, porque hay toda una cuestión de que el arma es de utilería, pero sigue siendo un arma real con balas de fogueo, y muchas veces esas balas de fogueo termina dañando disparando una esquirla o alguna cosa que termina hiriendo de gravedad, y eso ha pasado en Hollywood un montón de veces. No se ha llevado tantos muertos, pero sí se ha llevado varios heridos. Y claro, todo por mantener el realismo, ¿no?, en las películas, usando armas reales con balas de fogueo. Y bueno, es una cagada. O sea, Alec Baldwin está recontra alterado, recontra estresado, lo dijo en las redes sociales. No lo dice él, lo dice la gente que maneja sus redes sociales, que está con tratamiento psicológico. Él y todos los miembros de la producción, porque se dice que varios miembros de la producción usaron el arma para disparar tiros reales, y se ve que una de las balas que ellos utilizaron quedó alojada todavía en la cámara y fue la bala que impactó a Halina Hutchins, que es la asistente de fotografía. Viene picante, muy feo. O sea, el sentimiento que debe tener Alec Baldwin debe ser horrible, ¿no? O sea, le quité una vida y no lo quise, fue sin querer, pero se la quité, maté a una persona. Es terrible esto porque encima se hicieron varias películas en donde pasó esto, o sea, se hicieron películas en post, ¿no? Pero esto ocurrió en otros momentos también, ¿no, Lucas? Sí, antes de pasar a la otra película que pasó esto, decir que muchos se reían en un momento de Marvel cuando en la película a Nick Fury, en una de las escenas, él tiene un arma que está hecha por computadora. Y muchos se reían, ¿cómo vas a gastar plata en hacer un arma con CGI? Y bueno, y ahora parece que las cosas van a tener que hacerse así para que no sucedan estas cosas. Claro, y encima, o sea, no es que es más barato tener un arma real. De hecho, sigue siendo igual de caro porque están usando un arma que pertenece a una empresa a la cual le tienen que pagar derechos de autor. Es por eso que en muchas películas los sonidos que hacen las armas al disparar no son las mismas. No son el mismo sonido que se hacen cuando se disparan en la vida real, porque si eso fuese así, le tendrían que pagar derechos de autor. Y muchas películas, para mantener el realismo, pagan los derechos de autor de las armas con los sonidos y con los disparos de fogueo. Y eso termina siendo más caro, incluso puede terminar de una manera fatal. Creo que lo que hizo Marvel no es tan caro a comparación de esto. Supuestamente sí, es más caro hacer todo con CGI. Por eso muchas películas no quieren hacer ese tipo de cosas. Las que se lo pueden permitir, obviamente, lo van a hacer. Pero nada, voy a hablar ahora de otro que es bastante conocido. Al menos yo lo conozco hace rato, a esto que le pasó a Brandon Lee. Es el hijo de Bruce Lee en una película, en la del Cuervo, la del 94. Sí. Bueno, es una cinta de culto basada en las tiras cómicas. Sin embargo, esta película adquirió esa aura de misticismo tras el accidente que le arrebatará la vida al hijo de Bruce Lee. El 31 de marzo de 1993 se graba una de las escenas principales y finales del Cuervo. El libreto marcaba que el personaje estelar entraría en una sala llena de matones donde le dispararían. Lo que ocurrió, sin embargo, el arma utilizada por el actor Michael Missy estaba cargada con municiones reales, dando de esta manera fin a la vida del actor en ascenso. 28 años tenía Brandon Lee cuando pasó esto. Guachín. Era bastante jovencito. Y también, hasta ahora no se sabe quién fue el que cargó el arma. Leí un poco que fue la mafia. Nada, eso leí. Había leído por ahí que había sido la mafia, supuestamente, pero nada, que todavía no se sabía. Claro, y sí, eso también leí yo, como que todo tenía que ver y todo apuntaba también a Bruce Lee, que tenía deudas con tal mafia de tal lugar, que eso, no, andás a ver, capaz que no es real, y que uno de estos mafiosos se metió al set y puso una bala real en una de las balas que deberían ser de fogueo, y se terminó disparando y terminó hiriendo de gravedad. Se dice que es eso, se dice, fue una teoría, que yo la verdad que no creo tanto. Pero lo que sí es real es, también los responsables son los directores de la película, que tardaron en dar el corte, tardaron en llamar a la ambulancia, fue algo que se pudo haber evitado. Además, era una película como no era de un presupuesto altísimo, por ende no tenía ambulancias esperando a las afueras del set, entonces tuvieron que llamar a un hospital, llamar a una ambulancia, y hasta que la ambulancia llegó ya lo habían dado por muerto. También forma parte un poco de lo que es la cultura de las armas que tienen Estados Unidos, que es increíble, que te venden un arma como si te vendieran un alfajor Guaymallén. Es muy fácil acceder a un arma, de hecho ya lo vemos miles de veces con el tema de los tiroteos escolares. Es increíble que cada vez que los pibis tengan que entrar a la escuela, empezar un año lectivo en la escuela, tengan que hacer un simulacro por si se mete un tirador al colegio, uno de los lugares que debería ser el más seguro para las niñas, se termina convirtiendo en una zona de guerra, donde se tienen que acobachar, se tienen que tirar al piso, y los tiroteos escolares siguen y siguen existiendo, y le siguen echando la culpa a las películas, y le siguen echando la culpa a los videojuegos. No, el culpable está ahí, delante de sus ojos. Las armas tienen fácil acceso. También eso forma parte de las películas, ¿no? Como mantener el realismo en las armas, y se la suda completamente el tema de la seguridad. Y eso pasa, y espero que esto que pasó con Alec Baldwin forme parte de un punto y aparte. Cosas que tienen que seguir cambiando en los Estados Unidos. Por lo que estaba escuchando a partir de esto, en realidad debería ser mucho antes, pero bueno, siempre se actúa después del hecho. Se iba a hacer como una ley que dentro de los sets de grabación no se permitan armas reales. Más allá de la obsesión de los directores de que suene como un arma real, de que se vea como real, bueno, sí, andate a freír churros, porque ya hubo varias muertes con respecto a esto. Y con respecto a lo de las escuelas, lo que más me sorprende en las películas o en lo que ves normalmente en las noticias es el cacheo antes de entrar a la escuela. Es una locura. Nunca en la vida me imaginaría eso que pasara acá en Argentina. que vas a la escuela y antes de entrar a la escuela tenés un detector de armas, de metales, que lo tenés que dejar cualquier cosa que tenga y que no puedes entrar. Pero bueno, se desvió un montón. Esto era una sección de películas, pero con esta noticia se expande para todos lados. Lucas, ¿qué más tenemos? Sí, esto es un poco más viejo de los dos. Pasó en el 82. Vic Morrow en The Twilight Zone, la película. Bueno, uno de los accidentes más trágicos en la historia del cine ocurrió el 23 de julio del 82. En el set de grabación, un helicóptero volaba a baja altura cuando fue alcanzado por pirotecnia de utilería, provocando que el vehículo cayera sobre tres actores, Vic Morrow y dos niños de 7 y 6 años de edad, quienes murieron en el lugar. A raíz de esta tragedia se inició una controversia en Hollywood por el uso de actores niños en películas, así como el uso de helicópteros. Bueno, el director John Landis y cuatro socios fueron absueltos en un juicio penal que los acusaba de negligencia y de trabajo infantil ilegal. Hay que ver eso, qué pasó en ese juicio, porque también son cosas que salen mal con la utilería, por ejemplo, de acá, de la pirotecnia de utilería, y mueren tres personas. Sí, tal cual. Encima hay películas, hay directores de cine, voy a nombrar uno, Tarantino, Quentin Tarantino, que antes de entrar a la película te hace firmar un petitorio que dice que no se hacen responsables si les ocurre algo a los actores o a los dobles de riesgo. Y el guacho es un gil, porque hay una, en la película de Kill Bill, Quentin Tarantino, obsesionadísimo con el realismo, hay una escena donde Uma Thurman tiene que conducir el auto a alta velocidad ella misma para firmar una escena de acción. Y está el video en YouTube, se puede ver cuando Uma Thurman choca y sale ahí Quentin Tarantino a ayudarla. Pero flaco, ¿cómo? Encima lo estaba filmando de espaldas. O sea, la cara de Uma Thurman no se ve. ¿Tanto te costaba meter un doble de riesgo que sepa conducir un auto a altas velocidades? Uma Thurman está para actuar. Excelente actriz. Está para actuar. Pero para hacer escenas de doble de riesgo, que ella misma lo dijo, no lo digo yo. Ella misma dijo, no estaba preparada para hacer escenas de riesgo. Estaba preparada para actuar. Y bueno, y pasó lo que pasó. Por suerte, todo salió barato, pero Uma Thurman estuvo a nada de morir. A nada. Terrible. Terrible. Por eso, a eso me refiero, de los obsesivos, esto que quieren, que arriesgan la vida de sus empleados, ¿ves? Porque en todos los ámbitos está eso, de arriesgar la vida de los empleados. Bueno, es un actor más, puedo conseguir otro. Sí, Luguita. Y no tengo nada más. Estos eran como los más conocidos. Había otro de un actor bastante conocido, pero que él falleció después de rodar una película. Murió en el hotel. Le agarró un paro cardíaco, un ataque al corazón, por, bueno, problemas de obesidad y mucha cocaína que tenía encima el chabón. O sea, falleció después, no rodando, no en el set de rodaje de la película. Es John Candy. Es muy conocido el chavo. No me acuerdo ahora la película en la que estuvo. Mi pobre angelito es el que acompaña a la madre que canta. Está en un grupo. Ah, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Sí. Actúa en un montón de películas, si es el que yo pienso. Sí. Ah, sí, el saxofón, va, no sé. Sí, el instrumento ese raro, sí. No me acuerdo, va, no es un instrumento raro, pero sí. Bueno, él estaba filmando una película en el 94 y nada. Se fue al hotel a tomarse un descanso y chau. A la medianoche lo encontraron sin vida. Qué loco. Bueno, actuó en otras películas como Tío Buck al rescate, Mejor solo que mal acompañado, Dos locos en vacaciones, bueno, hay un par de películas. Payasos asesinos, bro. ¿Payasos asesinos está? Sí, la del 76, digo yo, la primera. Peliculón, boludo. O sea, mucha gente dijo que es malísimo, pero para mí es buenísima esa película. Bueno, todavía tenemos, seguimos las encuestas. ¿Vos ya votaste, Lucas? ¿Votaste en la encuesta en estos Golden Soretes del todavía día de hoy? No. No, todavía no, porque la verdad que no, no sé a quién darle mi voto. Es que todavía se la están ganando mucho, está difícil, está muy difícil. Estoy entre dos personas todavía... y nada, estoy entre dos personas y me está costando elegir a ver a quién. Yo ya tengo mi voto, pero no lo quiero decir porque para mí todos... son igual de soretes, así que felicidades a todos los que están participando de estos premios. Pero tengo a mi ganador definido, no lo voy a decir, creo que va a ser el ganador, así que esperemos, vamos a ver cómo continúa esta premiación, esta gala. Bueno, ahí está, hagan sus votaciones, por favor, entren al Instagram de la radio, ahí tienen las opciones, lo tienen a José Luis Esper, lo tienen a Axel Kicillof, lo tienen a Jorge Lanata y a Diego Brancatelli. Cómo suena. Y estamos en vivo, son las 7:25 de la tarde o de la noche. Estamos pisando este lunes, está quedando atrás este lunes. Sé que es difícil, Pero tengan en cuenta que octubre está pasando los pedos. Está pasando los pedos, estamos dejando todo atrás. Fue un lindo mes igual. Pasaron cosas muy lindas. Fue un mes de festejos y siguen los festejos de octubre. Y sigue la sección de música. Quizás voy a acompañar a Lucas este jueves con algo de miedito, algo de terror. Porque el terror y la música van de la mano siempre. Siempre, pero siempre. Pero por ahora vamos a traer un poco de novedades, porque estuvieron habiendo muchísimas novedades. Los artistas estuvieron sacando infinidad de temas, infinidad de álbumes. Este mes fue muy, muy, muy productivo para las bandas, bandas muy reconocidas. Y también aprovechen este mes para hacer su arte, plasmarlo. Sigan adelante, sigan escribiendo, sigan componiendo, sigan invirtiendo también en la música. Como lo han hecho Sebastián Yatra, que también sacó un single, Los Llaneros de la Frontera, que también sacaron un single, Adele, que también está sacando un álbum, Suburbio Rock, que también está sacando su nuevo material, mucho, muchísimo, muchísimo material nuevo. No nos vamos a estar enfocando en todo porque no tenemos el tiempo suficiente. Pero vamos con la primera artista, que seguramente ustedes la conocen, seguro, porque se volvió muy popular por una canción. La artista francesa Sass presenta Isa, su quinto disco. 3 años después del álbum con certificación de platino, Effet Miroir, Sass presenta su quinto álbum que comenzó a realizarse durante el confinamiento del 2020. Este fue un periodo que conmocionó a la cantante, porque ella dice: necesitaba más calma, casi desaparecer. Esto no es para nada lo que hice estos últimos 10 años. Es una paradoja. Comenta con una sonrisa la cantante con 4 millones de álbumes vendidos por todo el mundo y que nunca dejó de viajar el planeta desde el increíble suceso de su primer álbum en 2010, impulsado por el éxito global Cheveux. Escucharon ese tema, es increíble. También tiene una canción muy, muy conocida en YouTube, que seguramente la escucharon, donde actúa con un kazoo, un instrumento pocas veces visto, pocas veces escuchado, y muy interesante también el kazoo. Y 4 millones de álbumes es un montón vender esa cantidad de álbumes, teniendo en cuenta de que existe el Spotify, existe YouTube, pero vender álbumes ya es muy, muy, muy complicado y ella lo logró con 4 millones de álbumes. Y vamos a ver cómo le va a ir a su quinto disco con Isa y vamos a escuchar un poquito de cómo viene siendo este temita, a ver. Imagine, imagine. Imagine, imagine. Pour demain j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi sur le bord de la rive. Nos destins se dessinent et s'écoulent au-delà, au-delà de la peine qui déborde des plaines qu'ont foulé les vainqueurs. J'imagine mon amour que viendra notre tour en des jours meilleurs. Et si on rêvait encore une fois, imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser. Cet espoir indicible que rien n'emportera. Et si on rêvait encore une fois, imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine, imagine. Et si d'enfiler l'avenir dans nos bras. Imagine, imagine à l'image de toi un monde plus doux que celui-là. Comme ça. Sass. Esta era Sass con Imagine. Desde su último disco que está celebrando hoy, que está teniendo bastante repercusión también, está teniendo bastantes escuchadas en Spotify, bastantes vistas en YouTube también. Y el cielo nos regaló un hermoso paisaje, hay que decirlo. Lucas me lo hizo notar hace un ratito, el cielo rosado, ¿o no? Sí, yo salí afuera y dije, ¿qué onda el cielo que está así? Es muy genial. Octubre nos está regalando unos paisajes. Está lindo. Yo justo de donde estoy, tengo que salirme. Tengo que salir de casa y subirme al techo para ver el sol, porque no llego a verlo desde acá. Veo del otro lado, pero se ve todo rosa. Está buenísimo. Los que nos están escuchando, capaz nos están escuchando encerrados en su casa, salgan al patio, mírenlo porque está hermoso. Pero no sé, yo creo que Lucas se acordará que qué es lo que significa el cielo así. No, Gus, decilo vos porque yo no tengo ni idea. No sabés, me la cortó así de una. No se acuerda. El Señor de los Anillos. ¿No lo recordás? Bueno, no importa. Miren El Señor de los Anillos con detenimiento y van a encontrar qué es lo que significa. El cielo así. Sí, Leo, sí, sí. Ahora mírenlo, no voy a decir nada. Un hermoso cielo nos ha regalado este octubre. Y seguimos con las noticias. Charly García cumplió 70 años. Ojalá tenga 25. Ojalá. 70 años cumplió Charly Estoy hecho una fiera hoy, ¿eh? Charly es Charly. Celebró su cumple 70 tocando en vivo. Para no perder la costumbre, y como no podía ser de otra manera, el referente del rock nacional argentino celebró su cumpleaños número 70 de la manera que más ama hacerlo, tocando en vivo. Mientras se desarrollaban las primeras actividades en el Centro Cultural Kirchner, lo que se decía en los pasillos de organización y prensa era que el cumpleaños haría una aparición sorpresa en el final del bloque 3. Como ya teníamos entendido, Charly no está como en muchas óptimas condiciones, lo dijo él, de estar en un escenario, de cantar, de bancarse 2 horas de show, pero se estaba rumoreando por los pasillos de que posiblemente él haga una aparición. Ya sabíamos que Charly iba a participar de el Cosquín Rock, y bueno, se tuvo que dar de baja por problemas de salud. De todas maneras, el show se dio igual, pero con músicos invitados. Pero esta vez sorprendió. Sorprendió cuando la gente menos se lo esperaba, pero muy en el interior la gente esperaba que Charly salga al escenario. Y lo hizo. Y salió. Y salió con este hermosísimo tema, Cerca de la Revolución. We'll be right back. show. Increíble show dado en el Centro Cultural Kirchner. Se hicieron varios homenajes en varias partes de la ciudad, pero eligió por algún motivo estar en el Centro Cultural Kirchner, donde también se estaba presentando Rosario Ortega e Hilda Lizarazu en las voces, con el Zorro Quinteiro y Fito Páez en teclados, Pablo Guyot en guitarras, Fernando Samalea en batería y Alfredo Tot en bajo. Charlie dio un mini set de temas emblemáticos, cosas como Promesas sobre el bidet, Raros peinados nuevos y Demoliendo teles. Y el telón se corrió otra vez, pero el público que llenó la ballena pidió y pidió hasta que el cumpleaños le dio el gusto. Nada más que con Canción para mi muerte. Y todo ese video está ahora mismo filmado de una excelente manera, con un excelente audio como lo acaban de escuchar. Está completito, completito en YouTube, así que si lo quieren ir a ver, si se quedaron manija, vayan a verlo, que se ve espectacular. Y me encanta la voz de Charlie, toda rota. Me seduce mucho la voz rota en los cantantes. Creo que es por mi instinto metalero o rockero fuerte, heavy. No sé si les pasa lo mismo. Me quedo con este Charlie y también me quedo con los Charlies anteriores. ¿Sabés qué, Leo? Yo pensé que hoy ibas a venir con una re polémica y que le ibas a dar con un caña a Charlie. No, boludo, ni a palo. ¿Quién soy yo para hablar mal de Charlie, boludo? ¿Quién soy yo? Pensé. Yo dije, Leo le gusta la polémica, le encanta. Pero no, bueno, está bien. Un Ricardo Iorio te lo puedo recontra criticar, lo puedo bardear ahora si querés. De pies a cabeza, pero un Charlie no se toca, ¿eh? Charlie no se toca. Vamos con la siguiente noticia. Vamos, seguimos. Se siguen sacando temas nuevos. Sé que acá tenemos varios oyentes que les encantan las pastillas del abuelo. ¿Cómo les gustan las pastillas del abuelo, eh? Si se las han choreado. Y con las pastillas del abuelo nos vamos a ir con el Piti Fernández, el cantante. Porque el artista argentino Piti Fernández acaba de estrenar su tema Hurto de Baúl con la participación de Ricardo Tapia, de La Mississippi, Chucky, de Hipola, y Cachín Inverinisi, que no sé quién es, pero bueno, le mando un abrazo. En esta canción resuena un aire blusero, bien de ruta, bien al estilo de todos los artistas que participan del tema, muy, muy de La Mississippi. Y el arte de tapa es un trazo artístico de Fabián Saurí. Así que, a ver, ¿lo podemos escuchar un poquitito? ¿Puede ser? Peor postura. encuentro ya explicaciones. Sé que te hice patear carretera. ¿Cómo canta ese chabón, boludo? ¿Cómo canta ese chabón? No lo voy a bardear. Está bueno el tema. Lástima la Mississippi, no me llevo muy bien con la Mississippi. Y me voy a guardar ese bardo para otro día. Está bueno el tema, está lindo el tema. El Piti es un gran compositor. Hablo del Piti Fernández, ojo, ¿eh? La Mississippi, bueno, va por ahí. Pero los que sí quiero bardear... Va, no lo voy a bardear, porque musicalmente... Yo sabía que hoy le iba a tirar a alguien, ¿eh? Yo sabía que alguien le iba a tirar. Yo tengo un arma cargada a la que tengo que disparar sí o sí, Negri. O sea, alguien tiene que cobrar. Alguien cobra siempre. Alguien tiene que cobrar. Y los que cobran siempre son los millonarios. Siempre van a ser los millonarios. Yo siempre voy a tirar para esos lados. Y le voy a tirar, pero no musicalmente, porque son unos músicos bestiales. Porque se confirma nuevamente que Metallica se presenta en el campo argentino de polo el próximo 30 de abril del año 2022, en el marco del aniversario número 30 de The Black Album. Las entradas estarán disponibles a partir del 8 de noviembre. ¿Ustedes, aunque si tuviesen la plata, irían? ¿A ir a ver a Metallica? Yo, o sea, si yo tuviese no, la plata, no pagaría. Iría. De ir, iría. Me gustaría ver a Metallica en vivo. Si tengo la plata... Sale, no lo pagaría. Si tengo la plata, ponele que me sobre, no, que nunca va a pasar. Te estás diciendo que tenés la plata para ir. ¿Irías? Esa es la pregunta. Si fuera un vuelto, sí. Sí, un vuelto de Macri va a ser, boludo. Claro. Si es un vuelto de Macri, sí. Encima vienen re contentos porque Shane Hetfield vendió un terreno que tenía en Arizona como por, creo que por más de 3 millones de dólares, vendió un sector y con esa plata, ¿sabe qué? Como la está rifando a full. Y yo iría igual por Greta Van Fleet, porque van a estar teloneando a la banda, van a estar tocando obviamente los clásicos de The Black Album, como Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I Roam, Sad But True. La cagada de esto es que, por ejemplo, cuando se presenten en Chile, va a estar de invitada... me olvidé el nombre, perdón. Pero saben, la artista que estuvo participando del proyecto de Black Album va a estar de invitada. Pero como los Metallica no se centraron en los artistas argentinos, no va a haber ningún invitado argentino subiendo al escenario. Esa es la cagada. Y tenemos buena música. Bueno. Y sí, Negri. No hay buenos músicos, según Metallica, en Argentina. Anda. Claro, por ejemplo, en México va a estar Juan, en Venezuela va a estar Juanes, en Colombia también, en México. Sería algo lindo de ver a Juanes en Argentina también. Va a ser un recital interesante, pero excepcionando a la Argentina, que no creo que sea tan interesante. Si quieren invertir la plata e ir y llevarse un buen show, va a estar Greta Van Fleet, que va a estar sonando ahí y va a ser genial todo. Y me voy con la última noticia. Mientras Agus entra por la puerta. ¿Qué pasa, Agus? Por favor. No importa el ruido. No quería molestar. Hola. Bueno. Ahí estaba llegando Agus, que estaba hace media hora tratando de entrar sin hacer ruido, pero hola, bueno, Agus. Evidentemente los ruidos están. Hay polémica, Agus. ¿Querés que te hable de las polémicas? ¿Tienen ganas de polémica? ¿Tenés ganas de polémica, Lucas? Para mí te gusta. Sí, dale, dale. Te gusta la música, te gusta cómo se viste. Yo creo que hay algo en este artista que a vos te gusta, por eso. En todos los programas así en la vida, traes algo de él. Sí, y lo traje. No sé si se acuerdan, unos programitas atrás, que hablé de un conflicto que llevó a cabo J Balvin con el queridísimo Residente, que ya hablábamos, ya dimos nuestro punto de vista, bla, bla, bla, bla, bla. Pero una persona que quedó en el medio del tiroteo es el señor Bad Bunny. Quedó en el medio de los tiros. ¿Qué pasó con Bad Bunny? Y medio como que la gente quería saber cuál era su punto de vista, porque Bad Bunny es tanto amigo de Residente como tanto amigo de J Balvin. Entonces la gente le pedía. Elegí. Alguien tiene que elegir. Y Bad Bunny eligió. Pasando por encima la amistad, eligió. Porque a finales de septiembre. ¿A quién elegís? Lucas, ¿a quién elegís? ¿A Leo o a mí? Elegí. ¿Por qué? Tendría que ver primero quién me trae más beneficios y después de hacer una lista de cuál me trae más beneficios, ahí podría sacar a cuál podría elegir, cuál me conviene más. Lucas, nadie hace un Fernet como lo preparo yo. Yo tengo una técnica muy, muy eficiente para preparar Fernet. Y que los compro a cualquiera. Probaste las pizzas, Lucas. Las probaste. Al horno, a la parrilla. Una patada al pecho. Una patada al pecho que podés bajar con mi Fernet, Lucas. Una patada al pecho que podés bajar con mi Fernet. Acordate. Bueno, ¿qué pasó con Bad Bunny? ¿Qué pasó? A finales de septiembre, el cantante colombiano Balvin pidió a los miembros del género urbano no asistir a la ceremonia el próximo 18 de noviembre, horas después que los Latin Grammys anunciaran los nominados a la edición 22 de los premios. Balvin indicó que la Academia Latina de la Grabación no los valoraban y que no respetaban al género urbano. Esa cosa ya la habíamos dicho en los programas pasados. Ya habíamos visto lo que había tuiteado, de que quería boicotear, porque no les estaban dando bola a cabida al reggaetón. Nosotros también dijimos nuestro punto de vista, dijimos que tampoco es verdad, porque si hay algo que destaca los Latin Grammys es el reggaetón. Y bueno, y Bad Bunny contestó, y dijo algo que lo pasa por encima mucho. Lo estoy tratando de buscar porque la página se me acaba de reiniciar. Se me acaba de reiniciar la página y no lo puedo encontrar. Pero, bueno, básicamente él decía que los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros. Bueno, Bad Bunny explica en un tweet, dice, no es verdad porque a vos sí te nominaron. A mí, por ejemplo, no me nominaron y estuve generando bastante contenido. Y a vos te nominaron por una canción que me parece completamente absurda. Recordemos que son amigos. Son amigos. Han compartido birras. Toma. Han compartido abrazos, chivos, todo. Todo lo han compartido. Y Bad Bunny se enojó. Se puso del lado de Residente. Y le dice, no me parece correcto que te estés pasando por encima todo esto mientras yo la estoy peleando para tratar de ganarme un premio. Mientras vos, que salís nominado, encima salís nominado por una canción absurda, que es la que vamos a poner a continuación, no puedo creerlo, dice. Y es un poco verdad, porque es una canción un poco pelotuda, perdón, pero hay gente que le puede gustar. Y Bad Bunny catalogó a la canción como una canción infantil. Y creo que tiene razón, Gus, porque creo que mejor que se explique la misma canción. Y creo que Bad Bunny tiene un poquitito de razón, tiene. A ver. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pez en el agua. Ey, como pez en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña. Ey, dulce como piña. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pez en el agua. Como pez en el agua, eso es así, debajo del sol, vamos para el agua, que hace calor. Dice estás que al aire, siempre tuviste aire, pero me convenció con Bob Esponja, A ver, está bueno, pero aparece tiene un poquito la razón, última película de Bob Esponja, aparece. No, no aparece. Fue como un corte difusión. Si vos me decías que aparecía en la película de Esponja, puede que garpaba un poquito más. A ver. Y sí, es de niñes. Sí, es un poquito de niñes. La ponés en la fiesta de cumpleaños de las niñas que quieren perrear, que a veces te hacen, le ponen canciones de perreo a niñas, que no son canciones para niñas, pero bueno, mandan ahí. Como, va a quedar como Scooby-Doo Papá, ¿te acordás? Ay, por favor, no. No, igual esto es mejor que Scooby-Doo Papá. Scooby-Doo Papá carecía de todo, carecía de todo. Era como comer una hamburguesa cruda, boludo. Era como comer una hamburguesa cruda de un lado y quemada del otro. Esto, por ejemplo, tiene algo de letra, tiene algo de lírica, tiene un videoclip que está buenísimo, pero nada, es para escuchar una vez y decir, ay, qué lindo que está, y después nada, quedarle en olvido. Pero bueno, hubo influencia por parte de Nickelodeon para que esta canción sea premiada. Bad Bunny lo notó y se enojó bastante, se enojó con él. J Balvin está muy solo en esta, muy muy pero muy solo. Y nada, eso fue, esa fue la sección de música. Esa fue la sección de música de hoy. Y tenemos cosas más importantes que aclarar, porque todavía falta el ganador de los premios del Sorete del año. Del año no, del mes, porque van a ver, seguir habiendo premiaciones, porque los soretes salen de todos lados. Ahí, y siguen habiendo. Y los nominados para los Golden Soretes, Sorete Golden, de Radio Las Cabas, de Así es la Vida, por un lado, con la baja de imputabilidad a las niñas, José Luis Esper. Diego Brancatelli, con su supermercadito que quiere pagarles un poquito menos y contratar más. Jorge Lanata, los indios al ataque. El comentario que pusieron el 13 en sus redes sociales para promocionar el programa de Jorge Lanata, el de Periodismo para Todos o Periodismo para Topos. Jorge Lanata entra ahí en el podio también. Y nos queda uno más. Llegando en un Renault 9, en un Renault Clio, gris, patente vencida. Mira cómo se ríe. El Axel. Axel Kicillof está en los nominados de los premios Golden Soretes. Dijo, vamos a buscar tierra en todo el conurbano para hacer la urbanización que haga falta. Esto lo dijo después de desalojar a todas las familias de Guernica, y ya pasó un año y todavía no hay respuestas. ¿Cómo vienen las votaciones, Lucas? Picadas, he dicho. Lucas, Leo, ¿cómo estamos con las votaciones? Las votaciones están bastante definidas. Están bastante definidas. Yo creo que todos quisieron entrar en el podio, pero hay una persona que se llevó el premio. Y lo tengo acá en este sobre que me están entregando. Este sobre que me está entregando Babi Echecopar. No sé por qué está lleno de sangre, pero bueno. Babi, que es un gran ganador, ¿eh? Un gran ganador de los premios del Sorete. Claro, lo ha ganado varias veces. Lo ha ganado. A ver. Sí, sí, sí. Estoy oliendo a la carta. Y tiene mucho olor. Y no sé si es olor a caca, ¿eh? Un olor a Franco Macri ahí. A ver. Y el ganador. El ganador el ganador a los Golden Soretes Awards 2021 del mes de octubre se lo lleva, abro la carta, el señor Jorge Ernesto Lanata y toda su producción, sus publicaciones de TN. Al podio a retirar su premio. Ah, me están informando que no está. Me están informando que no está. Así que háganselo saber en las redes sociales que se ganó el premio al Sorete de mes de octubre. Ay, Jorge Lanata, Jorge Lanata. Antes se hacía el gran periodista, ¿eh? Se hacía el gran periodista. Pero bueno, ahí le vamos a enviar el premio de los Golden Soretes a Jorge Lanata. Y así concluimos este tremendo programa de Así es la Vida, con todo un poco, ¿eh? Con todo un poco. Espero que la hayan pasado bien. ¿Cómo la pasaste, Lucas? La pasé bien. ¿Te parece un justo ganador Lanata? Estaba entre los dos que yo había elegido, que estaban peleando a ver cuál se llevaba el punto, que era entre Esper y Lanata, y bueno, salió Lanata, así que me parece bien, me parece bien. Me parece justo ganado. Me encanta Luca, que es el comentarista, ¿viste? De post-premios, ese está buenísimo, me encanta. ¿A vos qué te pareció, Leo? ¿Qué te pareció este programa? ¿Y qué te parecieron el ganador, los participantes? El programa siempre de 10. Creo que deberíamos seguir. Creo ya bastante Martín Fierro tiene el señor Lanata. Tendríamos que recibir uno nosotros, ya que le dimos uno de nuestros premios. Estaría buenísimo que él nos entregue uno a nosotros. Ese es mi punto. Y esta nominación, yo creo que es una justa nominación. Estuvo muy peleada, porque meter a muchos soretes juntos siempre... está bastante peleado, no sabes cuál es el más oloroso, pero bueno, acá el señor destacó, aunque acá para mí siempre todos son ganadores, así que nadie se sienta mal, por favor. José Luis Esper estaba muy peleado, ¿eh? Estaba José Luis Esper y se metió ahí Lanata, ahí casi sacándole el puesto. Bueno, esto fue todo, esto fue Radio Las Cabas, esto fue Así es la Vida, nos estaremos escuchando el próximo jueves, como siempre, a las 11. A las 11, para que tengas un tiempito para levantarte, armar el mate, ahí vamos a estar haciendo este hermoso programa. Leo, todo igual, tuyo. Y si te levantás a las 11, no sé, ya deberías estar preparado, no es una crítica, ojo. Ah, no pasa nada, los queremos a todos por igual. Nos podemos esperar. Ay, tengo ganas de... Son las 8. Son las 8, ya es de noche. Creo que podríamos meter un temita ahí, sí, ¿no? ¿Vos decís? Ahí, sí. ¿Va bien arriba? ¿Va bien arriba? ¿Nos despedimos con esto? Por favor. Chao. Chao, chao, Leo. Chao, Lucas. Esto fue el chao, chao. Nos escuchamos el jueves. We'll be right back. walk all over you. Terminé pensando. shake it, shake it.